Políticas de conciliación trabajo-familia en 150 empresas españolas. Recursos humanos, piensa que el mejor modo de retener talento no es pagando sueldo millonarios. No podemos, el nuestro es un mercado de márgenes decrecientes, ni tampoco prometiendo un empleo para toda la vida. En una economía de mercado y ante una crisis inesperada, puedes encontrarte con la necesidad de negociar bajas anticipadas o voluntarias, y esto es algo que ha ocurrido recientemente en IBM. Nuestro modo de retener es favoreciendo un entorno de trabajo de calidad que garantice la empleabilidad presente y futura, ofrecer unas condiciones de trabajo atractivas basadas en un buen clima laboral y flexibilidad. Pensamos que la retención solo puede pasar por una adecuada motivación. Así conseguimos, además, una mayor productividad. Por otra parte, desde 1990 IBM cuenta con una política de no discriminación laboral de ningún colectivo, siguiendo la filosofía de su programa Diversity. En Estados Unidos se ha hecho más hincapié en temas raciales, pero en España hemos desarrollado todo lo referente a la mujer, ya que en ella recae todavía más peso y responsabilidad familiar. Respecto a los valores en sí, IBM afirma que los empleados demandan, sobre todo, ayuda en el cuidado de las personas dependientes, flexibilidad apoyada en soporte tecnológico en casa o en el portátil, el 30% de la plantilla trabaja así y una cultura de la dirección diferente en la que el empleado es cada vez más responsable. En definitiva, estructuras más planas en la organización, como en MSS, PyME dedicada también al sector de la informática, en la que la máxima es, no hay jerarquías, pero sí responsables. En esta empresa, la comunicación jefe-empleado debe ser total, y en caso contrario, el empleado puede canalizar la queja, de modo que el director de la empresa hable luego con el jefe correspondiente. En Nestlé, los pilares básicos sobre los que se articulan los programas son la formación, la organización del trabajo, los servicios, siempre pensando en la familia, y una cierta discriminación positiva en favor de la mujer. Además, se promueven actividades cívicas y de voluntariado fuera de la empresa. La sensibilidad de esta empresa llega hasta el punto de haber publicado la normativa legal sobre conciliación de la vida familiar y profesional vigente en España. Este gesto le compromete ante la plantilla a cumplir la ley, y, como consecuencia, le capacitó desde 1997 a participar en el programa Óptima sobre igualdad de oportunidades en el ámbito laboral promovido por el Instituto de la Mujer. MRW, una de las tres únicas empresas en España que tiene el SA 8000, certificación de empresa socialmente responsable, considera en boca de su presidente que la empresa tiene tres cuentas de resultados, la económica, la mental, satisfacción del empleado, y la social. Si esto no es así, la sociedad y el mercado castigan a esa empresa. Y es que la responsabilidad social, a la larga, siempre es rentable. Esta filosofía ha llevado a MRW a favorecer siempre en su actividad comercial a determinados colectivos, discapacitados, estudiantes, tercera edad, y por supuesto, familias. Con todos ellos establece importantes descuentos en los envíos que estos realizan. Respecto a su política de contratación, hay que destacar que esta empresa tiene contratados a un total de 200 discapacitados, de una plantilla de 7.200 personas, de los cuales 12 trabajan en el aeropuerto de Madrid, a pleno rendimiento. Siempre digo, afirma su presidente, que son hipercapacitados porque trabajan más que nadie. Este hecho es importante, más si tenemos en cuenta que en España el 60% de los discapacitados están en paro, y que de estos, el 60% son mujeres. En esta misma línea, Genesis ha tomado iniciativas semejantes, contratando a un sordomudo como programador, y a personas con diversas minusvalías dentro del personal de limpieza. Otras empresas, en su deseo de hacer conciliable la vida familiar y profesional, han adoptado medidas como restringir el horario de reuniones y cursos de formación en el periodo presencial de trabajo. Este es el caso de Sanitas, Merck, Novartis y Unión Fenosa. IBM fue en 1986 una de las empresas pioneras en la implantación de programas de este tipo con su programa Work Life Balance. Ya antes se había adelantado a otras necesidades y demandas, siendo en 1956 la primera empresa que concedía periodos de excedencia familiares a sus empleados, y en 1980 hacía extensivo el teletrabajo a una plantilla cada vez más dinámica. Nieves Delgado, directora de la División de Ordenadores Personales en IBM para España y Portugal, afirmaba que una empresa con más de 300.000 empleados en todo el mundo, 6.000 de ellos en España, no vive de otra cosa que del talento, y este es un intangible que solo es posible si sus empleados mantienen un equilibrio personal en todas las facetas de su vida. También empresas como Procter & Gamble, Vodafone y Caja Madrid, entre otras, Tienen ya un programa de conciliación con toda la información disponible en la intranet. 4. Conclusiones. Si comparamos los resultados anteriores con el IFREI 2002, llegamos a interesantes conclusiones. Elaborar la misma encuesta por segunda vez nos permite conocer más a fondo la situación y evaluar avances y retrocesos. La flexibilidad por días de permiso ha sido la medida estrella. 90% en 1999, pero retrocede levemente en 2002 hasta el 88%. Otras, como la excedencia por hijos, el coche de empresa y el trabajo a tiempo parcial que ocupaban la franja del 50 al 60%, sufren leves retrocesos respecto a la encuesta elaborada en el año 1999. Suben el trabajo desde casa, del 15,3 al 21,3% en 2002. El teledespacho, del 13,7 al 18,7%, y la jornada reducida, del 43,8 al 50,7%. Desciende el porcentaje referente a servicios que faciliten indirectamente la conciliación, tales como la información de guarderías, del 19,8 al 14,6%, la asistencia de ancianos, del 15,3 al 4,6%, el apoyo económico para canguros, del 19,8 al 12,7%. También se observa una disminución en el uso de la semana comprimida, se pasa del 30 al 24,8%, los bancos de tiempo libre, del 20,8 al 10,6%, y el asesoramiento psicológico, del 23,4 al 18%. Mientras tanto, el tiempo con la familia pasa a ocupar un puesto de recuperación para reponerse del estrés del trabajo y prepararse para otro día laboral. En el ámbito laboral, los conflictos entre trabajo y familia pueden traducirse en problemas, como la rotación. El 19% de las empresas en el estudio IFREI indica que este es un problema, dificultad de trasladar empleados a otras ciudades, 10%, y contratar empleados clave, 17%. Empleados que se niegan a viajar, 7%, absentismo, 21%, y estrés, 14%. Un caso llamativo fuera de España, y anterior a nuestro estudio, es el de la empresa Josep Steinreich Offengelard Corp. Tras establecer un programa de flexibilidad, pasaron de una rotación del 18 al 1%, de un absentismo medio de 20 días al año a 3, y de unas mermas de producto del 18 al 1%. El sector servicios es el que exige más flexibilidad. Este es el caso de la consultoría, en un 42,8%, publicidad y medios de comunicación, en un 50%, y banca barra finanzas barra seguros, en un 45,6%. Por ello suelen ser más proclives a implantar políticas familiarmente responsables, y casi todos ellos están elaborando o han elaborado un programa de conciliación trabajo barra familia. Además, al estar la actividad de la empresa en estrecha relación con la iniciativa y la creatividad de la plantilla, es también más lógico que se fomenten políticas de trabajo barra familia que establezcan una buena relación entre empleador y empleado, absolutamente necesaria para obtener una plantilla dedicada y leal. Entre los factores que empujan a las empresas hacia la implantación de estas políticas, hay que destacar el porcentaje de mujeres empleadas y, sobre todo, el empeño que tenga la empresa en crear una plantilla comprometida. En otras palabras, los directores de recursos humanos que tienen un alto porcentaje de mujeres empleadas y que necesitan el compromiso de sus empleados en forma de dedicación, capacidad de anticipar y resolver problemas, y de crear nuevos y mejores productos y servicios, tienen motivos más que suficientes para considerar los programas de trabajo barra familia como una herramienta imprescindible en la obtención de este compromiso. Un factor que aparentemente juega un papel menos importante que hace dos años es la escasez del mercado laboral. En cuanto a los principales impulsores de políticas y programas familiarmente responsables, la responsabilidad para la promoción de acciones familiarmente responsables como tema de interés corporativo está compartida por cuatro actores principales. Los participantes en el estudio han indicado que tanto la sede central, el comité directivo, el departamento de personal y los propios empleados comparten este papel. Esto indica que el consentimiento, y todavía más, el apoyo completo de empleados y de la dirección general, son necesarios. Sin embargo, se da la paradoja de que los directores de recursos humanos suelen sobreestimar el grado de responsabilidad familiar de la cultura de empresa, mientras que los empleados suelen subestimar la distribución de políticas familiarmente responsables en la empresa. Esto puede deberse a varias razones: la falta de comunicación en el ámbito de toda la empresa de estas políticas, la falta de aplicación de las políticas en el ámbito de los directivos medios, el hecho de que los empleados duden sobre la conveniencia de utilizar o no las políticas, por miedo a ser señalados con el dedo, o ante posibles represalias futuras en su carrera profesional. Una estimación equivocada de los directores de personal de la percepción de los empleados en cuanto a su cultura. Según los datos de nuestro estudio, Es sumamente importante tener una cultura de apoyo a la conciliación de trabajo y familia, casi más importante que las propias políticas. El razonamiento es que aunque exista un compromiso real y formal de la dirección para la conciliación de estos dos mundos, y además políticas para apoyarlo, no es una garantía para una empresa verdaderamente familiarmente responsable. Es clave el apoyo real de los mandos intermedios y de los supervisores en la empresa, que son quienes tienen que decidir sobre la aplicación de estas políticas en el día a día. Una de las consideraciones más típicas por parte de las empresas para no aplicar estas políticas es el coste. Piensan que la inversión no vale la pena, que tener mujeres con permiso por maternidad es una simple cuestión de pérdida de tiempo y dinero. Se equivocan. El estudio IFREI ha confirmado un dato de un estudio americano publicado en el Academy of Management Journal. Hay una relación fuerte entre la presencia de una cultura familiarmente responsable y el desempeño de la empresa, calidad de productos, innovación, capacidad de atraer y retener empleados esenciales para la empresa, satisfacción de clientes y personal, crecimiento en ventas, beneficios y cuota de mercado. Otro estudio, el realizado entre 1991-1995 por la Sloan School of Management de Massachusetts, y recogido en el libro Finding Time, de Leslie A. Perloff, ha demostrado que contrariamente a la opinión general, trabajo y familia no son mundos antitéticos. Los mejores directivos son los que dando soporte, el necesario en cada caso, a la vida familiar y privada del empleado, obtienen los mejores resultados y rendimiento para su empresa. La empresa se beneficia del equilibrio si las personas dedican menos tiempo y más productivamente al trabajo. El resultado es que también serán trabajadores más saludables. La mayoría de los directivos que pierden empleados o sufren en sus plantillas los efectos del burnout no saben que es por este motivo, solo ven que los mejores empleados se van por distintos motivos. Perloff, 1997.